List number 25. ¿Dónde conseguiste eso? Where did you get that? Creí que ya no hacían ese modelo. I thought they didn't make that model anymore. ¿Fue tu idea o de ella? Was it your idea or hers? ¿Por qué siempre llueve cuando canto? Why does it always rain when I sing? Presto atención a lo que él dice. I pay attention to what he says. ¿Cuánto te cobran por ese servicio? How much do they charge for that service? ¿Tu casa tiene aire acondicionado? Does your house have air conditioning? Paso mucho tiempo en mi coche. I spend a lot of time in my car. Gasto mucho dinero en comida. I spend a lot of money on food. Trato de controlar mis gastos. I try to control my expenses. ¿Cuándo puedo verle? When can I see him? Si lo quieres, tendrás que luchar por ello. If you want it, you'll have to fight for it. El dinero no trae la felicidad. Money doesn't bring happiness. Es fácil para ti decir eso. It's easy for you to say that. Tienes más dinero del que jamás necesitarás. You have more money than you'll ever need. Yo ni siquiera puedo pagar el alquiler. I can't even pay the rent. Además de tus derechos, también tienes obligaciones. Besides your rights, you also have obligations. ¿Sabes por qué estoy aquí? Do you know why I'm here? Este problema no te concierne. This problem doesn't concern you. Llevamos 3 días aquí. We've been here for 3 days. No les dejes abrir las ventanas. Don't let them open the windows. ¿No crees que deberíamos irnos? Don't you think we should leave? Me quedaré hasta que todo el mundo haya salido. I'll stay until everyone has left. Les encontré en medio del campo. I found them in the middle of the country. Ella me está empezando a odiar. She's starting to hate me.